Escuchamos aquí en Fractura Expuesta a Bernardo Monk, saxofonista, haciendo un tema de su propia autoría que se llama Ponerle la firma. Ya está Bernardo aquí con nosotros. En instantes vamos a estar conversando en el segmento de la entrevista. Mientras tanto, nuevamente Juan de Isidro Casanova se comunicó al 4-382-9327 y nos cuenta que tiene una foto de Alberto Castillo con unos negros candomberos y entona, Juan, Baile de los Morenos. Estamos haciendo lo posible para tratar de que Juan pueda tener presencia con su canto aquí al aire, pero ya en cualquier momento vamos a poder lograrlo. Tecnología de punta, Fractura Expuesta. Tecnología de punta, porque es interesante que ya me cante, en fin. En todo caso, le sugiero que vaya mañana, que toca Ariel Prat en el Tazo. ¿Y que cante? No, no, que le dé... No, pará, que no se suba al escenario, porque no, si no ya estamos incitando a... A la violencia, no. No, no. Que le dé la foto a Ariel Prat, que es un gran cultor, le dé una copia, ¿no? De los morenos, de uh-huh. Buenos Aires, de los negros que fueron silenciados en nuestra ciudad. Bueno. Y que, bueno, mañana, como vive en España y mañana justo toca en San Telmo, es una buena opción. Bueno, entrevista. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Bernardo Monk. Saxofonista, compositor, nació en Buenos Aires en el seno de una familia de músicos. A los 17 años obtuvo el primer premio de la categoría solista del Concurso Nacional de Artes Expo Adolescente y años después continuó sus estudios en la Escuela Berklee de Boston, Estados Unidos. Consolidado su camino musical en el jazz, comenzó a explorar el tango con su saxofón y consiguió el primer puesto en el Concurso Internacional de Tango de New York. Como solista lleva editados dos discos, Ponele la Firma y Estación Buenos Aires, en los cuales logra una singular unión entre el tango y el jazz. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Bernardo Monk. A ver, ¿qué vas a decir? Déjame primero que lo saludo a Bernardo. ¿Cómo va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer estar acá. En lo personal, para mí esta radio, por ser de las madres, para mí es personalmente muy especial. Y bueno, tanguísticamente ni hablar, porque soy un escucha del programa y bueno, un gran agradecido de la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Ahí te devolvemos las flores. Y la pregunta es la siguiente. Maximiliano acaba de hacerse el japonés. No me dice el japonés, señor. New York. Fue una forma de plantear. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Si es que estuviste en Nueva York. ¿Y cómo se dice Nueva York? Bueno, Nueva York en castellano se dice Nueva York. En inglés se dice New York. Pero con bueno. Esa afectación o esa afectación. Bueno, no, pero es la emoción que le está poniendo. ¿Te das cuenta, querido? La actitud ante todo. Sí, sí. En realidad yo viví en Boston. Massachusetts. ¿Quién es Massachusetts? ¿Qué? Muy cerca. ¿Cómo se dice Massachusetts en inglés? Massachusetts. Bien. Viví 8 años, desde el 2001 al 2009. En realidad... ¿Ibas y venías? Iba y venía una vez al año, por lo menos. Y Boston está muy cerca de Nueva York, entonces... Claro. Bueno, es como ir de acá a Villa Gesell, una cosa así. ¿Y musicalmente dónde hiciste más carrera? ¿En Argentina o en Estados Unidos? Y en los dos lugares, porque yo empecé a tocar a los 14 años y me fui a los 25. Lo que pasa es que, de alguna manera, cuando estaba empezando a pasar un poco, estaban empezando a pasar algunas cosas acá, fue cuando gané la beca para irme afuera y, bueno, me fui a estudiar originalmente por 2 años. Claro. Terminé la carrera. ¿Era repetidor? Y... No, era repetidor. Lo que pasó fue que terminé la carrera y me fue bien y me quedé y una vez terminada la escuela es toda otra experiencia el hecho de vivir de la música en otro lugar. Claro. Y pude viajar muchísimo, por suerte, todo a través de la música y bueno, el proyecto este que lo inicié allá andaba muy bien y bueno, siempre con la idea de volver, pero bueno, le di el tiempo también de maduración allá, ¿no? En el disco, en Ponerle la Firma, hay un tema que es, lo quiero leer bien, es Avenida Salgán. Sí. Horacio Salgán, el pianista, sí, argentino. Dije bien, Horacio, me entró la duda. Sí, Horacio, sí, sí, Salgar, sí, por sí, favor, sí, sí. Este, no, de repente digo, una barbaridad, ¿no? No, está bien. Osvaldo Salgán. Claro, Osvaldo Salgán, no, Horacio Salgán, músico argentino de los mejores pianistas de la historia del tango, que también, uno escucha, y esta es la pregunta para Bernardo, que vivió en Estados Unidos, es recontra admirado por el ámbito del jazz en Estados Unidos. ¿Esto es así? El más universalizado es Piazzolla. Sí. Lejísimos, porque Piazzolla, entre otras cosas, además de no ser, digamos, por muchos motivos, porque incluyó un montón de cosas más universales, no es 100% tradición tanguera. Claro. Entonces, al haber elementos de música contemporánea, clásica, al haber tocado él mucho en festivales de jazz también. Exacto. Y además, el factor... Un factor no menor es que su música está impresa y los arreglos están impresos. Entonces Piazzolla es la referencia, claro, prácticamente obligada de los músicos. Salgán también, pero bueno, tanto. En mi experiencia es todo 95, es Piazzolla más 10. Claro, yo te digo porque lo que había escuchado en una época era que Salgán era considerado de los 5 mejores pianistas del jazz. Bueno, puede ser. Ya. Lo que puede pasa es que también, pará, no sé qué vale. ¿Vamos a citar la fuente o no? Claro, vamos a citar la fuente. Esto ocurrió en la Academia Nacional del Tango, que es como el lugar, ¿no? Es donde posible, uno puede decir yo, ese tipo de cosas. No digo que no, a mí no me ha tocado. Ojo que en el exterior, Europa puede ser, Estados Unidos es mucho más ignorante en lo que tiene que ver con tango que lo que es Europa. Claro. En Europa no me sorprendería. En Ajá. Estados Unidos, obviamente que cuando he puesto grabaciones de Salgán todo el mundo lo admira, pero no me llegó esa versión. Muy bien. Estamos conversando con Bernardo Monk, saxofonista, compositor. Vamos a estar escuchando parte de sus dos discos, Estación Buenos Aires y Ponele la Firma. Bernardo, yo comentaba en esa especie de introducción que hacemos cuando presentamos al artista que nos acompaña, tu formación jazzística. Sí. ¿En qué momento aparece el tango dentro de esa formación jazzística? ¿O ya viene de antes? Bueno, el tango en realidad aparece, es lo primero que aparece. Cuando yo tenía 9 años, uno de mis hermanos, en mi casa somos todos músicos. Sí. ¿Vos sos hermano de Sebastián Monk, el pianista? Sí. Bien. Sí, y todo nieto, con el grupo de... ¿Nieto de Thelonious Monk? No. Algunas veces me han preguntado si yo el nombre me lo puse a propósito, Bernardo Monk. Y la verdad que ponerme Monk de apellido, sobre todo en la época que tocaba jazz, me parecía... Estabas marcado. Y siempre hacía el chiste de decir, no, en realidad mi nombre real es Thelonious Neustadt, pero me lo cambié. Bueno, volviendo al tema. Igual en Estados Unidos no lo entendía nadie ese chiste. No, ese chiste no, pero me lo hacían acá. Claro. Yo a los 9 años apareció mi hermano del medio, que está... No tiene nombre. Augusto, pero que está en Canadá, vive. Y dormíamos en la misma habitación. Y él tenía la costumbre siempre de ponerse a escuchar música cuando yo estaba por dormirme. Y puso un disco de Gardel. Y me acuerdo que era Leguizamo Solo, el tango. Uh-huh. Y me encantó, y me quedé ya desde... A los 9 años agarré y empecé a... Bueno, no, pero me fui al equipo de música y me aprendí todos esos tangos de memoria y los cantaba. Y es el día de hoy que hay muchos tangos que yo... canto y tengo que pensar 2 veces algunas palabras que de chiquito las aprendía mal porque eran de lunfardo y no sabía qué querían decir y decía cualquier cosa y se me fijó así en la memoria. Eso después en casa se escuchaba por el marido de mi mamá, escuchaba el Los Tora Tango Club, así que también ya de chiquito. Ajá. Cuando empecé a tocar el saxo se me separaron un poco, claro, los mundos. Sin embargo, ese premio que vos hiciste mención, sí, que fue El de Expo Adolescente, fue tocando El Día Que Me Quieras. entre otras cosas. Siempre tuve la idea de hacer algo que me representara, pero siendo saxofonista, bueno, es inevitable estudiar jazz y que te involucrarte con eso. Me gusta mucho, estudié afuera, siempre con la idea así de hacer algo que me representara. Y después, bueno, el tango apareció ya cuando yo ya había estudiado lo suficiente el instrumento. También estuve casado mucho tiempo con una bailarina de tango, entonces ahí empecé a bailarlo y a musicalizar cosas también para bailarines. Hablamos del espectáculo Más Tango. Exactamente. Y bueno, en realidad estuvo siempre desde muy chiquito el tango. Se me hizo difícil el pase, ¿no? De pasar hecho. Ese puente que tiene claro. Que ver con un instrumento que no pertenece al género. Y por otro lado, en este proyecto también es medio polifacético, porque también hay letras y demás, ¿no? Justamente, hay letras de autoría de Bernardo e incluso cantadas. Después vamos a hablar sobre la convivencia del saxo y la voz. Sí. Estamos ante un ventrílocuo, es la pregunta de todo. Claro. Pero bueno, ¿qué querés que escuchamos? Que escuchemos. Bueno, si quieren escuchar letras. Tenemos Sos Pulenta, Arriba, Barrio Querido. Arriba, porque es un pase más, es un tango instrumentado con el quinteto que canta Noelia Moncada. Sí, justamente Noelia Moncada, a quien decís que es una de las mejores voces que hay en nuestro país. Y las voces jóvenes a mí me encanta, sí, realmente me encanta como cantante. Bien, y préstenle atención a la letra, es autoría de Bernardo Monk. Fractura expuesta hasta las 11:30 de la noche. Arriba, que no es cuestión de deseo, ni de fiebre, ni de frío, es cuestión de traer el pan. Vestite, no despiertes a los pibes, y más vale que te apures, que la chancha se te va. ¿Quién te dice? Te dará para relojear. Arriba, si sos pobre no hay derecho, si son muchas las barrigas que tenés que llenar. Arriba, a laburar 12 horas pa' que te paguen chirolas y así poderla cuerpear. ¿Quién te dice? Tal vez el tren hoy se digne si no te deja negarte con tu familia una noche, tal vez llegas a cenar. Vos creías que a este mundo llegaría la justicia, te tragaste las mentiras que el de turno prometió y ahora resultó que hasta el derecho de quejarte te han sacado, que al menos tenés laburo, te dice un traje y sentado, si no, míralo a Bartolo, en la calle terminó. Arriba, que cuando el impuesto viene, solo paga el que no tiene y estás contra la pared. Vida es mantener otras vidas, y descanso a tu fatiga, tengas hambre o tengas sed. Este circo dirigido por las fieras, donde la llega es la pista. Vos sos el equilibrista, no te caigas que no hay red. Arriba, que no es cuestión escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, antes habíamos escuchado a Bernardo Monk con Arriba, cantaba Noelia Moncada del disco Ponerle la Firma. Llegan las noticias con Ignacio Borda, ¿se puede decir? Sí, ¿cómo que no? Bueno, Nacho Borda, más conocido por todos ustedes, hasta las 11:30, como dije hace un minuto y medio. Y sí, Fractura Expuesta. ¿Quién si no? Fractura Expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común el señor Sociedad Rural y el peón rural? No sé. Que el patrón defiende al empleado. ¡Incorrecto! Nosotros tampoco sabemos las similitudes, pero conocemos las diferencias. Por una nueva cultura de los medios. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 14 grados 9 décimos, humedad 50%. Néstor Busso destacó la lucha de las madres de Plaza de Mayo a favor de la ley de medios. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias e integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática lo hizo durante la marcha de las madres en Plaza de Mayo. Yo hace muchos años que vengo trabajando por la nueva ley que hoy tenemos. Pero tuve la convicción de que tendríamos la nueva ley cuando ustedes, las madres, hicieron su marcha un jueves con esa consigna por una nueva ley de radiodifusión que nos haga libres, incorporando esa consigna a las que son históricas: aparición con vida, castigo a los culpables. ¿A qué nivel llegó esta demanda popular? Es que ustedes asumieron esta lucha como propia, porque es una lucha y fue una lucha central para afianzar la democracia. Y hoy podemos decir que hemos derrotado una vez más a la dictadura. Y no solo derrotamos a la dictadura de los genocidas Videla, Arguindegui y Martínez de Hoz. También derrotamos con esta ley a la dictadura de mercado. Derrotamos a los Menem, derrotamos a los grupos económicos, derrotamos a esos que creen que todo se compra y todo se vende y que podían acaparar la palabra pública. Honduras. Manuel Zelaya ratifica que hoy vence el plazo para su restitución. La mesa de diálogo no ha dado una conclusión final, pese a que este jueves es la última reunión. Zelaya afirma que el clima de la reunión es sumamente delicado y peligroso. Por otro lado, la canciller hondureña Patricia Rodas llegó a Bolivia para participar de la cumbre del ALBA y dijo que se planteará la aplicación de nuevas sanciones contra el régimen de facto. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 9 décimos, humedad 50%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta. Que alguien la escuche, trape. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24 por AM530, la voz de las madres. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios generará más trabajo para actores, músicos, comunicadores y otros trabajadores de los medios. En la Argentina está lleno de actores, está lleno de periodistas, está lleno de músicos. que está lleno de autores. Martín García, periodista. Que por este esquema del estrangulamiento en unas pocas manos, no pueden mostrarse. Y el pueblo argentino, una vez que se sancione esta ley, va a tener una revelación de la riqueza que tiene este país. Y cuando nos demos vuelta, nos vamos a dar cuenta que hay un banquete en la Argentina para disfrutar, que Argentina no es un país pobre, Argentina es un país rico, expoliado por todos estos sinvergüenzas vivos que responden a la embajada de Estados Unidos. Y si no, le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Telesur está prohibido en Cablevisión, en Multicanal, en Telecentro y en Supercanal? Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. Viva el tango y viva yo. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Por una cabeza de... Sí, aunque no lo crea, esto también es un programa de tango. No olvides, hermano, tendré que jugar. 23:05 en la noche porteña, estamos aquí con Bernardo Monk, estamos repasando Ponele la Firma y Estación Buenos Aires, sus dos discos editados en Buenos Aires, Argentina. ¿En qué andas ahora, Bernardo? Bueno, en este momento lo que estoy haciendo actualmente es un curso que estamos dando con un guitarrista, Pablo Budini se llama, que estamos dándolo en el Yuna los sábados a la mañana, que es para saxofonistas y guitarristas, es un curso de tango y de ensamble. En lo que tiene que ver con presentaciones del grupo, no hay ninguna en lo inmediato. Estuve tocando sí en Tango con Tempo en el ciclo. Uh-huh. Estuve tocando en Bahía Blanca también hace muy poquito, pero bueno, cuando tenga alguna en lo inmediato, algo va a pasar y se van a enterar. ¿El saxofón es un instrumento así como el bandoneón cantor? Bueno, ese es uno de los de alguna manera una de mis cruzadas, ¿no? Porque generalmente se lo utiliza como si fuera un instrumento melódico y que canta y nada más. La diferencia con el bandoneón, entre otras, es que el bandoneón es un instrumento que puede ser melódico o armónico a la vez, o sea, puede acompañar. Claro. El saxofón es una línea sola. De alguna manera, por eso es que se cae siempre en el uso del instrumento como si fuera un cantante, y se altera todo lo que tiene que ver con la esencia del grupo de tango, en el cual ningún instrumento tiene la voz cantante permanentemente. De hecho, bueno, en lo que yo hago, el instrumento a veces va al frente y a veces es parte de la masa orquestal, por así decirlo. Tiene de alguna manera sí mucha similitud con el bandoneón en lo que es su historia, y es un instrumento que es ícono de otra música, como es el bandoneón al tango. Bueno, el saxofón lo es al jazz, ¿no? Pero ambos nacieron con un fin que después no cumplieron, porque el bandoneón, la idea era que fuera un instrumento para ceremonias religiosas. El saxofón, la idea original era que fuera parte de la orquesta sinfónica. Ajá. Y en ambos casos fueron otros géneros los que lo tomaron y lo llevaron a la popularidad total, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Bernardo Monk, saxofonista y compositor. Hay un sitio web para que ustedes puedan ampliar información acerca del artista que está aquí con nosotros, que es www.bernardomonk.com. Ahí pueden ver fotos, escuchar algunos de los audios, algunos de los temas de los dos discos de Bernardo. Vamos al cuestionario. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley, de ley, de ley? Cuestionario Fractura. Cuestionario expuesta. Fractura expuesta en vivo, ahora en nuestros estudios. Primera pregunta del cuestionario Fractura Expuesta, responde Bernardo Monk. Lito Nevia dice en su canción, que en una canción, en la canción Señora Muerte, que el La menor tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, Bernardo, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? No, lo que pasa es que... ¿Con el saxofón? No es por el saxofón. Es que la música, como la vida, tiene ese estado de ánimo. No te puedo decir un acorde... ¿Hoy qué acorde hoy, depende del estado de ánimo, te representa? Y hoy estoy en un mayor séptima con cuarta aumentada. Mayor séptima. Yo me maté a todo. En el mayor séptima yo te diría que suena abierto y alegre. Sí, la cuarta aumentada siempre agrega un misterio. Bien. Abierto y alegre, a ver. Abierto, alegre y misterioso está hoy Bernardo. Bernardo, que se reconoce un altoólico, adicto al saxo alto. Para que tengan en cuenta cuando piensen en esto. Perdón, ¿no? Altólico, alegre, misterioso y era... me faltaba no la... Bueno, en fin. Segunda pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone a la composición o al canto también? Y donde estudio, donde practico. Tengo un estudio, por fin, por primera vez en mi vida, tengo mi lugar solo para estudiar. Ese es el ¿Cuántas el horas refugio. Le dedicas al estudio? Bueno, ahora... Ahora formalmente unas 4 solo al instrumento y después a la tarde todo lo demás. He llegado a tener épocas de 10 horas de estudio diario de instrumento, lo cual me valió el amor de todos mis vecinos de una manera impresionante. Por eso lo deportaron. Claro, por eso se fue. Está claro. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Siempre hay una que siempre hay que empezar por la más elegante, no necesariamente por la primera. Ah, vamos por la elegante y después la elegante que viene muy bien para este programa es la de yo creo que fue Leguizamo Solo o bien. Mano a Mano, una de esas dos. Bien. O sea, pregunto por la otra, por la y no la elegante. Otra se la digo así entre dientes, que creo que fue Me gusta el mar de Palito Ortega, posiblemente. Tengo alma de navegante. Tenía 2 años, 3 años. Pregunta número 4, responde Bernardo Monk. Su juego favorito de niño en la plaza: la hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos, la arena, el campito con la pelota, lo que sea. El campito con la pelota. Siempre lo mismo, pelota. Evidentemente no jugaban demasiado en... Tobogán, también puede ser. Sí. Si tenemos que ir a los juegos de... ¿En el tobogán, a los Jamiroquai, o sea, para adelante, para atrás? Las dos. Última pregunta. ¿Qué es el tango para Bernardo Monk? Para mí el tango es una filosofía de vida. No tiene nada... y que se ve manifiesta por distintos elementos, pero ante todo es una filosofía de vida que se manifiesta en la música, en la literatura, en la plástica. Para mí no es un tipo de música, ni es una danza, ni es un ritmo. Vos mirás un cuadro de Quinquela Martini y para mí es un tango. Y qué sé yo, el fileteado es tanguero, y hay personajes que yo veo en la calle que por ahí son porteros de edificio y para mí son recontra tanguero. Eso es porque es una filosofía, una manera de vivir. No necesariamente es la música o es como todas las... como el arte en sí, ¿no? Es un fruto o un reflejo de una manera de vivir o de ser. El tema filosófico siempre plantea la cuestión de la esencia y del ser, digamos. ¿Crees que el tango tiene una esencia? Porque después está la discusión si esa esencia es perdurable, si va cambiando. Sí, no, para mí tiene una esencia que es por sobre todas las cosas. Hay todo un mito muy grande de que el tango es triste y melancólico y todo eso, que para mí es absolutamente falso. Para mí lo que es apasionado, por sobre todo. Lo bueno y lo malo se vive a fondo. Y para mí la esencia tiene que estar, por eso es el conflicto a veces con que si el tango es o no actual, o que, porque me parece que, bueno, por varios motivos hemos perdido una identidad cultural grande, y así como el tango, por ejemplo, Cambalache, todo el mundo dice, uy, podría haber sido escrito ayer, para mí los tangos de hoy en día también, así como tienen que hablar o sonar como algo de hoy en día, también tienen que tener esa capacidad de poder haber sido escrito en el 50, ¿no? Bernardo Monk es quien habla. ¿Dónde se consiguen los discos? Los discos están en Sibals, Callao y Corrientes, en Musimundo. ¿Y en la página, a través de la página también? A través de la página también. Hay una página que se llama CD Baby, pero eso se usa más afuera. Acá, no, en acá la tuya, ya con... me refiero. Sí, sí. A través de la página, en realidad no oficialmente, pero si hay alguien con problemas para conseguirlo, que me... por el contacto, sí, pero sí, igual está siempre. Bueno, recuerden los dos discos de los que estamos hablando de Bernardo Monk, es Ponele la firma, así se llama uno, y Estación Buenos Aires. La página es bernardomonk.com. Sí, hay un MySpace también, ¿eh? ¿Cuál que es? Bueno, myspace.com/Bermonk. B larga de Bernardo Monk con K. Sí. Por el kirchnerismo. No necesariamente. No, bien, no sé. Escuchamos entonces, para despedirnos, Barrio Querido. El disco tiene una explicación, tiene explicación para todos los temas, están bastante piolas. Y por ejemplo, de Barrio Querido dice: la vuelta al barrio es un tema muy recurrente en el tango. No lo hubiese abordado de no haber tenido algo distinto que contar. Mi vuelta al barrio, de José Mármol, Buenos Aires, 19 de diciembre de 2001. Bernardo, te agradecemos haber pasado por Fractura Expuesta. Muchísimas gracias, un placer, y en contacto como siempre. Gracias, Bernardo. Barrio querido, estás igual, pero peor. Sos un desfile de baches y de rejas. No reconozco ni la casa de mi vieja. No sirve más la llavecita que me dio. Barrio querido, estás igual, pero peor. Ya no hay vidrieras y todo dice vende, y el poco pasto que puede crecer muere a la sombra del negro supermol. ¿Y a dónde están todos tus pibes en la bici? ¿Y a dónde están tus picaditos y tu calma? Si hasta parece que te han robado el alma, si hasta enrejaron tu corazón. ¿Y a dónde están besos de novia en la vereda? Volver pateando a cualquier hora sin jabón. Solo dos luces titilan en tu noche, la del revés y la carita del botón. Barrio querido, estás igual, pero peor. Es que ni ganas de luchar te están quedando. Si hasta los nombres de los que te mataron se leen impunes en el gris de un paredón. Barrio querido, estás igual, pero peor. Te traicionaron abusando de tus sueños. Ni de tus cosas, ni de tu vida sos el dueño. Ay, barrio querido, estás igual, igual que yo. De y por Bernardo Monk, escuchamos Barrio Querido. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. Está el loco acá a mi izquierda. Vamos a hablar sobre Polenta y Tum. Germán Pontoriero y Polenta y Tum. Escuchemos. Polenta espaldas un río que lucha por su historia, que mira hacia adelante pero no puede olvidar que en un mañana de nostalgias no solo vivirá. Dentro de su ser su alma suena bandoneón, que llora porque no ve a la gente crecer, querer aparentar lo que nunca fuimos sin dejar lugar a la verdadera Buenos Aires. Así es, Sebastián Linardi aquí en la columna para hablar de Polenta y Tum. Germán Pontoriero y Polenta y Polenta. En ese orden, ¿te? En ese orden. Y no al revés. No, no al revés. Pues un proyecto que viene encabezado por Germán Pontoriero, que bueno, es el cantautor, digamos. O sea, compone letras, música y bueno, y se acompaña de diversos músicos. Bien. Bueno, presentando su segundo disco, Milongas de la Ribera, en el Teatro de la Máscara el pasado viernes 9 de octubre del 2009. Bueno, no hacía falta ese 2009, pero bueno, leí de más. El primer disco de este grupo, este es el segundo disco. Quizás se puede hacer una crónica histórica de algún concierto histórico. Bueno, o también sería para sacar cuentas, porque voy a decir que el primer disco es del 2006, así que bueno. Entonces, pueden decir 2009 menos 6, bueno. O también la otra, 3 años. La otra es, por ejemplo, la película 13 monos, la de Bruce Willis, sí, y Brad Pitt, sí, que el chabón, bueno, aparece varios años después en un viaje en el tiempo y se le pierde, no sabe qué año es. Capaz que hay un Bruce Willis escuchando en este momento la voz de las madres y muy rebuscada. La acabamos de poner en su lugar. Todo tiene utilidad. Todo tiene utilidad. Un catatónico que se levante y no sé. Claro, no, totalmente. No sabe dónde está. Totalmente. Bien, se va bien, bueno, ¿eh? Bien. Qué útil que me siento, gracias. Bueno, este es el segundo disco. El primer disco había sido Milongas Negras, sacado en el 2006. El primer disco había sido Más Tango, Milonga, Candombe Uruguayo. En este disco hay, siguen el mismo camino, pero hay una cosa, como buscar un poco también un poco más los toques de este lado del Río de la Plata, tratar de buscar los toques más a tierra, mucha más milonga mezclada con el candombe, y también meten la murga porteña en un par de canciones. Bueno, esta agrupación se crea en el año 2003 por iniciativa de Germán Pontoriero, para interpretar, bueno, milongas populares que para él rara vez eran difundidas, también tangos, todo llevado al ritmo de la milonga. Hay una clara preponderancia de los instrumentos de percusión en esta propuesta. Y bueno, mucho de candombe uruguayo, como acabamos de escuchar en esta canción, que era Mi Buenos Aires Perdido. Además, bueno, esto no es no cae de la nada, ¿no? El tango tiene en su origen una pata negra, ¿no? Que viene de la milonga. La misma palabra tango es una palabra de origen africano, ¿no? Y más ya en el siglo XX, bueno, estaban las propuestas de Castillo, ¿no? Alberto Castillo, o la orquesta típica candombe de Sebastián Piana, Romeo Gavioli y su orquesta de tambores. O sea, ya se venía haciendo tango con tambores, ¿no? En la década del 40, del 50. Y hoy, bueno, hay una suerte de puesta en valor de todo lo afro, como que se rescata lo afro en una... A veces se lo ve como algo más dionisíaco, no solo de lo afro de rioplatense, también lo brasilero se está rescatando. ¿Dionisíaco, dijiste? Sí, viste que hay una cosa de... Sí, una cosa de vivir de liberación, ¿viste? Bien, hay esa del quilombo. De la cultura del quilombo. La cultura se toma por ahí, ¿no? Mucho. Así que bueno, lo que hace ahora también, entonces además de Milonga Candombe, mete Murga Porteña. Este grupo estuvo también en el 6º y 7º Festival Internacional de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes lo integran? Vanessa Turón en piano y coros, Diego Cueto en percusión y coros, Sergio Moldes, flauta, traversa y saxo soprano, Alberto Pata Corbani en cajón urbano, tambor de candombe. También hizo la producción del disco. Pata Corbani, sí, que además, bueno, es periodista, difusor de toda la música rioplatense, ha tocado con Carlos Cáceres, toca en el grupo La Cajonera del Plata y toca en la Santa Milonga, grupo del que ya hemos hablado. Y Germán Pontoriero, composición, bajo, voz, guitarras y percusión. Esto es más que nada el Dream Team de este grupo. ¿Cómo es el cajón porteño? El cajón. Parecido al peruano, cajón, pero en este caso es porteño. ¿Pero hay alguna diferencia? Mire, bien no les sabría decir y no voy a guitarrar mucho, pero sí, no, lo que sí hay es una manera de tocarlo distinto. Seguridad, por supuesto, ¿no? Las cadencias de Estado del Río de la Plata a tierra son muy diferentes a los ritmos que se tocaban en el Perú. No sé si están diferentes, hay folcloristas que dicen que no, acá alguien me dice que no tanto. Cazares, pero bueno, ¿cómo la es cosa a tierra? Es que a tierra es negra, ¿no? Más que el nada. Golpe, el golpe a tierra. Tun. tun, tun. El golpe de... Tun. Esto sería arriba. Eso se hace mucho más, pero la acentuación es en tierra. Obviamente que no hace solamente eso. El golpe a tierra es lo que uno escucha a veces en las plazas con las murgas ensayando. Exactamente, pero también es la cadencia originaria de la milonga y del piano, y del tango, perdón. Así que es como un pulso que está en todas las raíces musicales de la zona. Exactamente. Y de la música electrónica. También, bueno, sí, vamos, por supuesto que sí. Así que bueno, escuchamos un poco de lo que hacen, escuchamos lo que es el tango para este grupo, escuchamos un poco La calle del Boulevard. Acompañada por la luz del sol en la calle del Boulevard, viven recuerdos de mi barrio, primer beso y las heridas, llanto, risas, historias perdidas, amor, desencuentro, tristeza, felicidad. Antiguas de baldosas partidas en la calle del Boulevard. Bueno, esto era La calle del Boulevard, una milonga de autoría de Pontoriero, justamente. Bueno, vamos un poco al grano de lo que vi, ¿no? Lo que vi es una propuesta artística muy interesante, una muy interesante fusión que propone mezclas de percusión y abordando al tango alejado de la tristeza, ¿no? Tal vez no de la nostalgia, pero sí alejado de la tristeza. Hay una base muy sólida, ¿no? Pontoriero toca el bajo, también toca la percusión, y bueno, lo que hace Corbán y Diego Cueto son una pared realmente. Y hacen versiones de tangos, candombes del repertorio de Castillo, hacen mucho de eso. Una versión de Cafetín de Buenos Aires que se las trae, hay que escucharla. Y digamos, una de las perritas que hubo en la presentación, ¿no? Una comparsa de candombe uruguayo llamada Cumbambantú, que fue una pared sonora increíble, mucho poder. Después, bueno, mucho tema propio de Pontoriero, la gran mayoría de los temas son de Pontoriero. Y después un abordaje a la murga porteña en la retirada Acá juega la porteña, con Esteban Buazo tocando el bombo con platillo, el coro murguero de Los Habitués y dos bailarines murgueros, Piti y Arielito de La locura de Boedo, que se bailaron la vida, ¿no? Todo esto redundó en un espectáculo intenso que mezcla la energía y la nostalgia de una manera muy, muy, muy interesante. O sea, realmente recomiendo ir a verlos en vivo y conseguir su CD. Especialmente, bueno, le digo al estimado oyente Juan de Casanova, que vino con lo de Castillo, bueno, vaya a ver a Polenta y Tum. Así que, nada, van a estar el próximo martes 27 de octubre a las 7 de la tarde, gratis, en el auditorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Esto es Reconquista 439, casi Avenida Corrientes. En el microcentro. Gratarola. ¿Cuándo? El martes 27 de octubre a las 19 horas. Hay un sitio web como para ampliar la información. Falta de uno, hay dos. Bueno. www.myspace.com/para la derecha Polenta y Tum, con M, Polenta y Tum. Y o si no, www.germánpontoriero.com.ar. Realmente vayan a verlo porque lo que hacen en vivo es muy, muy interesante. Sebastián Linardi, columna periodística sobre Germán Pontoriero y Polenta y Tum. Gracias, Seba. A ustedes, muchachos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, nos despedimos. Nos vemos nos escuchamos el próximo jueves aquí por AM. A ver, ¿qué me quieres? Sabes que el programa que viene es Capicúa 292. Exactamente. Vamos a empezar con el cadáver exquisito, como hicimos al principio. 292, ¿qué puedo decir? Capicúa. No, que viene Nacho Borda con las noticias y que después viene Pedacito de Cielo con nuestro amigo personal, Daniel Ballester. Dani Ballester, sí, que próximamente estará formando su nueva banda de cumbia. Ajá. Dani bien. Ballester y Los Sordelis. Pues ya tiene la de tango. Exacto, sí. Bien. El bien. Quinteto típico Daniel Ballester. Bien, bien. Nos vemos el próximo jueves otra vez, digo, nos vemos. En fin, nos vemos el próximo jueves aquí por M530, La Voz de las Madres, Fractura Expuesta. Chau. Sí, porque ustedes mirarán el parlante, pero sepan que nosotros los estamos mirando a ustedes. Mirá, chúpenla. Mirá. ¿Qué dijiste, querido? Pero vos. Nada, veo tele. Sácalo del aire. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.